sobre mí. Sé que la falla está en que todo es mentira, pero no alcancé a escapar. Quise cambiar más de una vez, traté, grité y no lo logré. Porque mis sueños en cristales quizás sería mejor no tener nada en la cabeza. Si de tanto sangre gritar sin descansar, sin conseguir nada más que indiferencia. Sería mejor no tener nada en la cabeza. Si de tanto sangre gritar sin descansar, sin conseguir nada más que indiferencia. Idiotizado y sin llamas, de la poca luz que hay acá, buscando a alguien a quien culpar, pero ya es inútil lamentar. Detonaron la maldad, ya no se puede vivir más, pensando en cuánto se esfumó, pero sería tonto recordar. Detonaron la maldad, ya no se puede vivir más, pensando en cuánto se esfumó, pero sería tonto recordar, pero sería tonto recordar, pero sería tonto recordar. riqueza mía y nada más. Que riqueza mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi riqueza mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a vivir solo en la ciudad. Se elevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Se llevará.